Tengo una historia que contaros ahora aquí. Yo era uno de esos que andan por ahí. Vivía la vida de otros sin fijarme en mí. Pasaba el tiempo adormecido así. Leía libros sin moverme del sofá. Sabía mucho de palabras y demás. Oía historias que hablaban de otros. Pero pasaba el tiempo sin querer andar. Hay unos caminos que se tienen que andar. La vida es uno de ellos que hay que caminar. De nada sirve que sepas muchas cosas. Si no la andas, te quedas donde estás. De nada sirve que sepas muchas cosas. Si no te mueves, te quedas donde estás. Tengo un tesoro que ahora quiero compartir. La vida es de vivirla siempre hacia ti, tomando solo lo que te haga más sabio y descartando todo lo demás, tomando solo lo que te haga más sabio y descartando todo lo demás. De nada sirve que sepas muchas cosas. De nada sirve que sepas muchas cosas. Si no te mueves, te quedas donde estás. Si no te mueves, te quedas donde estás. De nada sirve que sepas muchas cosas. De nada sirve que sepas muchas cosas. Si no te mueves, te quedas donde estás. Si no te mueves, te quedas donde estás. La.